Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos, como siempre aquí en Quinta Avenida de calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos Estudios Abdal. Durante la primera temporada, yo quería haberlo invitado, la primera temporada, pero yo estimé, y el colectivo, por supuesto, yo no hago este programa solo, yo doy la cara, pero no soy el que lo hago solo, que todavía él no había acabado de forjar una obra sólida, que esperáramos, fue la propuesta de algunas de las personas, y bueno, yo, bien, me dejo, obedezco, la palabra es que obedezco. Y ahora lo invité porque ahora él tiene no solo videoclips, ahora tiene cortometrajes, documentales, ha hecho publicidad y tiene ya la participación, primero en una película que a mí me fascina, musical, uno de los cuentos de Tres Veces Dos, y tiene dos películas, la segunda no la vi, no la he visto, Fábula no la he visto, pero La Casa Vieja sí la vi. Y además es una de esas personas, de las dos o tres personas que yo conozco, que manejan el sarcasmo y que tienen una respuesta rápida para todo. Una ingeniosidad, es un buen amigo, una persona muy creativa, muy admirada por mí. Y es, porque no voy a decir fue, un extraordinario hijo. Y eso para mí es sagrado. Mi amigo, mi admiradísimo y queridísimo Lestre Hamlet. Ay. Bueno, aquí está. Este es muy simpático, pero además es muy emotivo. Es muy emotivo. Ahora, fíjate tú, yo decía, cuando hemos hablado por teléfono en estos días, me acuerdo cuando te llamé y te dije, ¿quieres ir al programa? Porque yo llamo a todo el mundo, ¿sabes? Personalmente. Me dijiste un sí tan rotundo y me dijiste, claro, ya te estabas demorando, fue lo que me dijiste, ya te estabas demorando. ¿Realmente tú creías que yo tenía que haberte llamado antes? Tal vez no por mí, tal vez no por mí mismo, pero para mí estar en tu programa y es la manera en la que lo he asumido, es un regalo que le hacemos tú y yo a mi mamá. Sí, ese amor infinito de mi mamá por ti, esa manera también... Recíproco. Esa manera también de representar tu parte de los recuerdos con mi mamá. Yo sé que está muy feliz hoy, por eso me afeité. Mi mamá siempre me decía, afeítate, bicho. Y yo que no me afeité nunca, yo bueno, hoy voy al programa de Mauri, que lo entiendo como un gran tributo, digamos, a lo que mi mamá logró hacer de mí. Me afeité, me tiré mi mejor Danny DeVito. No, estás muy lindo. Ahora, tú eres una persona que hasta en los momentos más trágicos de la vida personal nuestra y de la vida nacional, tú siempre tienes una salida, tú manejas el sarcasmo como pocos y a veces ese finísimo borde por el que tú te navegas, a veces eres cínico, a veces tú eres intelectualmente un hombre muy preparado. Eso es un escudo, el sarcasmo ha sido un escudo para defenderte de los avatares de la vida. Supongo que sí, mas no es el sarcasmo mi único escudo. Uh-huh. A veces el que más utilizo es el silencio o el aislarme, pero cuando tengo que estar en público... Uh-huh. Y reaccionar ante tantas cosas que en público veo, el sarcasmo es sin duda la mejor arma, porque es el arma con la que yo mismo me divierto y como que cuestiono dentro de mí tanta mediocridad que es en definitiva la que me hace usarlo, ¿no? Normalmente la persona contra la que esgrimes un sarcasmo no lo entiende, pero el resto sí. Entonces eso es como una buena manera para que a todo el mundo, menos al centro del conflicto, le quede claro lo que pienso. Ese sujeto no lo va a entender inmediatamente, creo. Entonces, sí es un arma, definitivamente es un arma, pero también hay otras que me gustan más. Me gusta más usar el humor, me gusta más relacionarme desde bondades. Cuando ya me pongo sarcástico, corre, ¿entiendes? Porque es que ya hay algo, no me funcionó. Tú me decías, qué curioso, es la primera vez que estoy de este lado de las cámaras con este equipo. Sí. ¿Cómo te sientes de este lado? Bueno, ahora me encanta estar aquí, es la verdad. Me encanta, gracias también al talento de todos ellos, haber podido realizar una obra que me lleve a estar sentado aquí hablando contigo de eso. Pero es muy emocionante para mí saber que ahí está Iván Nápoles, a quien se le debe tanta mirada del cine nacional, un maestro que ahí esté Solís, a quien le debo yo toda la visualidad de mi película, Casa Vieja, que ahí esté Yamí, que ahí esté Siete Bocas, Oscarito, personas con las que me he relacionado cotidianamente durante años, ¿no? Que mira, estoy muy relajado, estoy muy seguro. Quiero caer en tu carrera, voy a ir entrando y saliendo. Sí. Aquí hay, en un artículo que se llama Vamos a pensar el cine, Kamam Babudu, de Andrés Mir, habla de la cuarta muestra. Aquí hay una sentencia de José Luis Sánchez, dice, vamos a pensar el cine, masticar cine, rumiar cine. ¿Por qué el cine ya no es el ombligo del mundo? ¿Por qué la metáfora abandona el cine y el dinero no alcanza como tampoco el sueño que fue el buen cine? Sin cine no habrá historia y sin mirar al mundo no valdría la pena vivir del cine. Otro cine mejor volverá. La pregunta entonces te la va a hacer Jorge Luis Sánchez. Otro cine mejor volverá. Para mí el cine es la historia. Para mí el cine es lo que fuimos y también lo que seremos. Yo creo que muchos de los inventos a los que ha llegado el hombre fueron inducidos por el cine. El cine ha condicionado un poco a donde, no a donde el hombre quiso llegar, sino a donde debe llegar. Es la imaginación del artista con una proyección de futuro y también con una sensación de historia. Entonces, un cine mejor, yo creo que el cine es algo que va a existir por siempre. Sobre todo ahora que esta invasión, por decirle de alguna manera, de tecnologías digitales que hacen que artistas, desde una independencia absoluta, creen historias apoyados hasta en un teléfono. Ahora hasta con un teléfono he visto que se hacen películas, cortometrajes. Entonces, el cine, un cine mejor, yo no sé si es mejor o peor, pero cada época vendrá con el suyo. Y yo creo firmemente en que hay un momento muy bonito en cuanto a pluralidad temática en el cine nacional. Hace unos años era impensado de pronto que hubieran zombies, y ya hubo zombies, o que hubiera una película de ciencia ficción, un cine como el cine cubano, que ya había devenido casi un subgénero, cine cubano, era cine de terror, cine fantástico, aventuras y cine cubano. Ya las películas cubanas eran en sí mismas un estilo, ¿no? Pero esa pluralidad que ha dado también la tecnología, el que uno, yo por ejemplo desde Casavieja hago y edito las películas en mi casa, creo que desde 3x2, pero era ya en un sistema de cooperativas, ¿no? Entonces eso me da la posibilidad de mucha libertad a la hora de la creación. Creo que la libertad, cuando la refieres al cine, siempre te va a proyectar un cine mejor. Yo creo que ese cine de autor, ese cine donde de verdad uno se descuere y se lacere para contar las historias como me pasó a mí cuando tuve la suerte de hacer Casa Vieja, fue una película muy intensa, una película de verdad muy llena de pasiones en cada uno de nosotros. No es que Casa Vieja sea la mejor, pero para mí fue un cine mejor que 3x2. Tal vez cuando hice Fábula utilicé otras fórmulas que para mí fueron mejor que Casa Vieja, ¿no? Pero un cine mejor, de acuerdo a las épocas, va y sí, depende de los autores, también depende de los deseos, también depende, sobre todo, el cine es una industria, ¿qué es eso? Una industria requiere de muchos recursos, requiere de técnicas, requiere de presupuestos, requiere de inversiones, ¿no? Hay cineastas internacionales como Lars von Trier que se burlan de todos los esquemas de producción y ellos mismos producen su película. Claro, él tiene una economía privada que le permite Drowning by Numbers, todas sus películas, ¿no? Pero estas apuestas que esgrimimos los cineastas de mi generación, donde tú ves de pronto tanta pluralidad, tienen que ver con eso, con ese afán de mejorar uno. Yo creo que el cine mejor hace humanos mejores. Y eso es lo que necesita la sociedad contemporánea. Se van perdiendo muchos valores. Yo creo que el cine, como la cultura en general, los va calzando, va haciendo mejor al hombre dentro de una sociedad, lo coloca. El cine ofrece una mirada exacta sobre lo que debemos ser, o lo correcto, lo positivo, ¿no? Sobre el crecimiento o no del humano. El cine tiene que estar relacionado directamente con la sociedad para hacer un cine mejor. Hablemos del cine cubano, hablemos de la formación cultural muy sólida con la que llegaron al cine Tito, Humberto Solá, Manuel Octavio Gómez, Santiago Álvarez. O sea, este grupo de cineastas a los que tú perteneces, ¿tú crees que llegan al cine sobre las mismas bases culturales con las que llegaron ellos al suyo? No, mira, yo realmente creo que hay un gran porciento de mi generación que no estaba preparada para llegar al cine en el momento en el que llegaron. Todas estas personas, que es Fernando, Daniel Díaz Torres, todos pasaron en el cine como por muchas responsabilidades. Fueron asistentes de producción, trabajaron en cuartos de edición, fueron llegando a poder dirigir una película y ese sacrificio también les hizo valorar mucho más el momento de la filmación. Lo sé por mi experiencia. Yo entro al cine gracias a Orlando Rojas, cuando estaba preparando un proyecto suyo y pude entrar con él como asistente de dirección. Y ahí fue donde lo descubrí. Pero ya veía que todos ellos, como que habían tenido que escalar. Ahora no, ahora hay muchos que ya llegan a dirigir una película, porque el talento nace en cualquier lugar y la genialidad también. En otros casos es mucho vacío. Hay quien no sabe los poderes que puede tener un fotógrafo desde determinadas lentes. Hay quien no sabe cosas básicas para el cine de ficción, como el eje, como millones de aspectos, digamos, técnicos, y sobre todo de una cosa que es importantísima en el cine. El cine es un arte de especialización. Es decir, está el director de arte, está el director de fotografía, está el director de producción. Ninguna de esas especialidades deben intervenir en las otras, porque es que cada uno es rey en la materia que está trabajando, ¿no? Aunque siempre hay nuevos y personas graduándose y personas llegando, pero uno también tiene que oír. El cine es una oportunidad que uno tiene de aprender constantemente, porque tienen toda la historia del cine sobre sus hombros las personas que hacen el cine dentro de lo que queda de la industria. Tienen sobre sí la historia de todas las películas. Cuando yo hice Casavieja, recuerdo una cosa muy, muy particular para mí. Fue un día que hablando con Isabel, en un momento de un corte que estábamos conversando, me dice: disfruta esto porque esto es lo único que vas a recordar. Cuando veas la película, Isabel Santos me estaba hablando. Isabel Santos, que tuvo la suerte de que hiciera para Casa Vieja La Flora, ella me decía: disfruta esto porque esto es lo que vas a recordar. La película te va a emocionar una o dos veces. Después, cuando la veas, siempre vas a estar recordando lo que pasó detrás de cámara. Y ella me hizo consciente de lo que, aún más, de lo importante que es el equipo, lo que está ocurriendo detrás. El cine es un hechizo que se logra o no, pero que se logra gracias a toda la magia que tú logres impregnarle a un staff. Entonces, cuando ese staff también te respeta porque ve que tú lo respetas, que tú le haces preguntas, que yo no llego con todo sabido, es imposible. En eso, digamos, descanso, en la profesionalidad de ellos. Y es muy rica lo que queda después. Son personas con las que viviste una vida. Y son, a lo mejor el rodaje te duró 4 o 6 semanas y los recuerdas después como si hubiera sido toda la vida de los personajes que estuvieron ahí. Es imposible que yo mire un plano de Casavieja y no recuerde a Solís, o no recuerde a Carlos de la Huerta, ¿no? Porque uno roba todo eso también para armar esa energía, ¿no? Yo, en mi caso, como vengo del teatro, me sentí que ya yo tenía que llegar al cine, porque a mí no me alcanzaba nada de lo demás. Un videoclip era ya poco, ¿entiendes? Yo estaba loco por Sí, contar porque una has hecho historia. ¿cuántos videoclips? Es una barbaridad. Algunos, Muchos. Y pero muchos de ellos premiados incluso. sí. En los Lucas y en Caracoles y Sí. vaya, en fin. Eso fue, eso, Los premios van y vienen, los premios no son lo importante es la oportunidad de trabajar. Si hay, además los premios los dan jurados. Los jurados, esto no es deporte. Tú no ganas un premio por haber hecho un clip de 3 minutos, 23 segundos, 24 cuadros. No son números, son sensaciones. Entonces, a veces he tenido la suerte de hacer clips que le gustaran a determinados jurados y votaron por él. Yo creo que mis mejores clips no tuvieron premios. O al menos mi vanidad me hace pensar que fueron injustos con un video tal vez como Cimarrón de William Vivanco o con No pierdas tiempo, un clip que yo le hice a Leoni Torres en una campaña de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Por citar dos de mis favoritos, ¿no? Hay otros que tuvieron más suerte. Pero, ¿sabes? Para mí ya eso es una etapa que pasó. Me gusta hacer clip, pero cada vez se van convirtiendo más como en ejercicios para entrenarme. Y para entrenar sobre todo al staff. Es muy difícil mantener un staff. No, y para mantener la economía doméstica, ¿no? Porque a veces sí. Es importante porque se cobra, ¿no? No se hace. A veces no. A veces no. A veces no. Es decir, tú quieres que te haga un clip, yo que te voy a pedir a ti. Yo estaría loco por hacerte un clip a ti. Sí, eso, bueno, eso me ha pasado. Ya yo no hago clip, pero. Bueno, no, y te los hizo Fundora. Ya yo estoy en Clip Marín de Doping West. Exacto. Pero siguen siendo como un ejercicio bonito, una cosa más. No, y que es rápido, y que se hace. Es más rápida, es más descarada. Tal vez el clip no lleva toda la atención y toda la preparación honda que me lleva un largometraje. Porque al venir yo del teatro, para mí lo importante es el drama, la historia, lo que está por debajo de la película, de la fábula que se está narrando, ¿no? Le dedico mucho tiempo a los actores, soy como. Trato de adelantar todo el tiempo, todo, y hago storyboard y planifico mis escenas para yo poder en ese momento estar cómodo con los actores, que es en definitiva de las prácticas cinematográficas la que prefiero. Sí, de todas maneras, hablaste de los premios. ¿Para qué sirven los premios? Los premios de apreciación, no los premios que da el público, los premios que dan los jurados. Los premios, no creo en ellos. Me cuesta mucho trabajo y creo que eso me salva. No creer que un premio hace buena una obra o no. No así, por ejemplo, el premio Coral de La Habana. Si cuando Casavieja ganó el premio Coral del público, para mí fue un premio muy importante. Porque, esos premios sí son los importantes. Porque para mí era absolutamente hermoso que un drama como Casavieja fuera premiado por el público. Sí, el público normalmente premia comedias, películas con las que se divierte, de las que sale eufórico y rompen la boleta y muy bien y venga a contar votos. No, Casavieja era una película que hablaba duramente de una realidad social y era una película que funcionaba a nivel de reconocerse muchos espectadores en los personajes. Cuando yo supe que Casavieja había ganado el premio del público me dio mucha alegría. Yo el año pasado tuve el honor y la responsabilidad de ser jurado de la sección de ópera prima del Festival de La Habana. Se sufre porque estoy viendo veintitantas películas que están esperando por un único premio, que sienten ellos que de un premio a un festival le va a permitir puertas abiertas para otros festivales, otros caminos de distribución, que es en lo que ayudan, digamos, los premios de cine, ¿no? Y sé que es complicado. Y sé también que es, no hay fórmulas para premiar. Y lo que me emociona a mí no emociona al otro de jurado. Y lo que emociona de allá tampoco emociona a este. Conciliar emociones es muy difícil. Yo quiero, fíjate, hemos empezado hablando de películas, de cine, de todo eso. Pero al niño Lester, ¿qué lo entretenía y qué le daba miedo? Estudiar, leer. Jugar dominó con mi abuela, eran como mis juegos de niño. Yo no era un niño callejero, yo era un niño. Pero muy, porque tú no querías, porque no te dejaban. Yo creo que mi abuela, en ese afán infinito que tienen las abuelas por cuidar, prefería entretenerme con jueguitos de dominó. Y yo disfrutaba tanto de mi abuela que lo prefería. No fui un niño de jugar pelota. No fui un niño de fugarme de la escuela para ir a bañarme al malecón. Yo era un niño como muy escolar, como muy de hacer mis tareas, era como un bitonguito. También recuerdo que en esa etapa de mi niñez éramos como muy pobres. Vivíamos en una casa que todavía existe en 17 entre J y K, en 204, que era lo que entonces eran las casas de huéspedes. Cuando mi abuela y mi madre vinieron de Las Villas a vivir a La Habana, se fueron a vivir ahí. Imagínate que había un baño para 5 familias. Entonces era una manera, a lo mejor no podía salir a jugar porque estaba esperando qué momento me tocaba la ducha a mí. Había que esperar que se bañaran los otros 6 niños de las otras familias. Y entonces eran tiempos como muy bellos, muy de familia, muy mi mamá, mi abuela. Y no me recuerdo callejero. Y mis miedos siempre fue el mismo. Yo tenía miedo, y es la primera vez que lo confesaré. Mi miedo cambió, porque yo siempre tuve miedo a morir antes de mi mamá. Y decía, por Dios, ¿cómo va a sufrir? Estaba seguro que yo me moría antes. También yo vengo de una generación que cuando ya yo venía con 16, 17 años, despertar sexual, neuronas, viene el SIDA. Toda la vida he pensado que estoy al enfermar. Entonces, tal vez eso me hacía temer mucho por mi muerte antes de la de mi mamá, ¿no? Ya cuando mami muere antes que yo y me saca este trecho de ventaja, tuve que cambiar mis miedos. Porque son necesarios entonces para ti los miedos. Sí, el miedo es necesario. Yo creo que más que el miedo, el nervio, ¿no? Y el miedo me provoca un nervio que me hace pensar, que me hace estar atento. Cualquiera que te está viendo en televisión ahora puede pensar que anida dentro de ti un alma trágica. Pero ¿cómo no va a anidar? Y me has hablado de tu abuela. Hablaste al principio de la entrevista de tu mamá y tu papá. Mi papá, yo creo que mi papá de alguna manera es quien ha sembrado como esa conciencia trágica. Creo que ya desde la sentencia de que yo me llame Lester Hamlet por él, porque nazco el día que él está impartiendo esa clase, ya me enfrenta desde el mismo momento en que soy consciente de que ese nombre es un personaje teatral y que hay un monólogo muy importante en ese personaje, que es el ser o no ser. Me enfrenta como una conciencia de lo dramático. Mi papá es un ser muy especial. Todavía, mi papá no vive en Cuba hace muchos años. Yo lo vi recientemente. Vive en New York, ¿no? Vive en Nueva York. Mi papá es como esa conciencia mía de las distancias. ¿Sabes? Me entristece mucho mi papá. Pues lo veo muy viejito, lo veo muy solo. Entonces, con tanta historia contada sobre la emigración y con tanta gente que se ha ido y con tantas familias que han estado separadas, ahora que lo he visto en Nueva York y ahora que veo lo que es la vida de mi papá en Nueva York, me cuestiono mucho. ¿Valió la pena irse? ¿Valió la pena haber vivido tantos años sin mí? ¿Valió la pena alejarse tanto de La Habana para estar tan solito como está ahora? En una ciudad, tal vez la mejor ciudad del mundo, como dicen muchos, la capital del mundo, pero mi papá vive dentro de un microcosmos, que es un apartamento pequeño, cargado de objetos y solo. Pasan las horas y él sigue solo. Entonces, no sé si valió la pena. Y cuando tú lo has ido a ver, ¿encuentras que hay un lazo afectivo ahí, latente? Mi papá fue mi héroe cuando yo tenía 7 años. Sí, mi papá no es un papá que se fue y desapareció. ¿Entiendes? Mi papá está. Pero fue mi héroe. Cuando yo tenía que hacer un tren en la escuela para alguna asignatura, me acuerdo que mi papá fue, me trajo caña y a mis vagones le puso trocitos de caña de azúcar para que mis vagoncitos fueran llenos. Eso era con 6, 7 años, en los trabajos esos como de manualidades en la escuela. Mi papá, como mi mamá, me inculcaron, digamos, algo que fue muy importante para mi carrera toda, que es el mundo de la ópera. Aída, Caballería Rusticana, Traviata, Payaso, todas las óperas forman parte de los sonidos que hay en mi cabeza. Eso se lo debo a mami, pero también a papi. No fueron pareja ellos nunca durante el tiempo que vivimos juntos. Mi mamá y mi papá se divorcian antes de yo nacer. Pero él vivía ahí y ahora vive en Nueva York. no es un desconocido y por supuesto cuando yo lo veo me muero de amor por él. Y despedirme de él cada vez me cuesta más trabajo, porque se alegra tanto cuando yo estoy cerca, esa cosa que no hay dudas. Mira, ahora en Nueva York yo vi por primera vez en mi vida una foto de mi abuelo. Yo me impresioné y puse una de mi abuelo, una de mi papá y una mía. Sé cómo voy a envejecer. La genética es muy fuerte. ¿Se parece? Es mi papá, eso no hay duda. Y tu mamá, siempre venir a estos estudios es recordarla. Uy, es muy fuerte. Es tremenda, ¿no? Este en particular. Sí, sí, este en particular. Exactamente, yo la recuerdo con sus ojos bellos. No, de mi mamá podría estar horas. Porque mi mamá fue una mujer tan pura, tan honesta, tan bella, tan bonitamente recordada. Qué bonita vida tuvo y qué bonitas amistades tiene. Mami no está hace ahorita 12 años. Y fue fuerte cuando ocurrió, pero ha sido fuerte cada día. Porque al ser una mujer tan brillante, es muy difícil. Y sobre todo cuando tras la muerte de mi mamá yo tuve un mundo como que se partió. Hubo una parte de mi vida que quedó igual, sin ella, pero yo tuve mis amigos, que fueron mis amigos, pero había una parte grande del mundo afectivo que venía paralelo a mi mamá, que casi que murió cuando murió mi mamá. Una zona casi familiar con la que no tuve más. Es un dolor que no cesa, pero uno tiene que también aprender de la inteligencia de la que su educación tal vez me dotó para aprender a acomodar ese dolor dentro de mí y no hacerle daño a los demás. Eso es mío, eso es un dolor tan eterno que como pensé cuando se fue, yo prometí no hacer gala de ese dolor, llevarlo dentro de mí y llevar cada día como un homenaje a ella. A ella nada le hubiera gustado más en la vida que haberme visto aquí sentado contigo, hablando en estos términos. Pero fíjate, yo te lo creo porque la conocí mucho. Y feliz trato yo de que esté ese espíritu, porque también ella se fue tan rápido que yo siento que yo tengo que vivir por mí y por ella, y tengo que lograr hacer las cosas que ella quería que yo hiciera. Casavieja es una película que está dedicada a ella, y empieza a Luther, fue una película sobre la familia. Y qué bello que en aquella película el personaje de la madre fuera Adria, que también fue amiga de mami, de mis mejores amigas de la vida. Fueron energías muy, muy bonitas. Y mi mamá es lo mejor de mí. Lo bueno que yo puedo ser, o lo bueno que alguien entienda que yo puedo ser, todo eso bueno se lo debo a mi mamá. Lo malo sí es mío. Lo bueno es de mi mamá. Tú no eres un muchacho malo. Bueno. No lo eres. Tú eres maldito, pero no eres malo. Cuando nosotros hicimos juntos, quizás fue cuando más intimamos, porque yo era más amigo de tu mamá, lógicamente, por generación. Y nos fuimos a las prisiones, a aquella gira liderada por Silvio. Expedición. Siempre que llegábamos a las prisiones, tú, en algunas de ellas, hay un sitio aparte, ¿no? Un reclusorio aparte para las personas que han cometido delitos, pero que son VIH positivos. En tu caso, que no tengo a Reinaldo aquí, en tu sí, caso. Sí, iba con Reinaldo. Sí. Sí, tú ibas siempre con Reinaldo González, el escritor. ¿Por qué especialmente ese tema te sensibilizaba tanto? Me interesaba particularmente porque también, tal vez por prejuicio, sabía que era donde iba a estar la mayor población homosexual de las prisiones. Y como grupo social me interesaba ver en qué condiciones estaban. Y lo hablaba con Reinaldo y los visitábamos, pero era con esa ternura con la que uno va a ver a un hermano, a un semejante. Reinaldo llevaba libros, yo me sentaba a conversar. Eran sesiones como muy desgarradoras, pero de mucho crecimiento, de mucho aprender. Y sabes, y recordarás, fueron días muy tensos, porque uno estaba también ante choques emocionales muy fuertes, ¿no? Fue una labor, Silvio me permitió como una escuela en altos estudios de lo que es la condición humana al hacer esa gira por las prisiones. Creo que ninguno, pero en particular yo, no fui el mismo. Luego de haber vivido las experiencias que ahí viví, luego de haber visto las sonrisas que ahí vi y las tristezas que ahí vi, definitivamente tengo una prevención de la vida y un afán por ser honesto, justo y no caer en pecado después que vi aquellas realidades. También acercarme al espíritu enorme de Silvio, acercarme a la supuesta inocencia del sexto sentido, acercarme a ti, a Alexis Díaz Pimienta, a todo el que nos acompañó, conocer de cerca y sufrir juntos historias como esa. Fue bendito, duro pero bendito. Bueno, a ver, la gente habla aquí de sus amores. Yo he entrevistado a muchas amigas mías y a muchos amigos míos, a quienes yo quiero, respeto, en algunos casos venero, los heterosexuales y las heterosexuales siempre están dispuestos a hablar de sus maridos o de sus mujeres, pero los invitados e invitadas que he tenido, homosexuales, tienen terror a hablar de eso. Mi pregunta es directa. Tú eres un hombre gay. Sí, honrosamente gay. Ahora hay una etapa que es gay casi por moda. Yo no tuve otra opción. Yo no sé lo que es besar a una mujer. Yo soy absolutamente virgen en ese terreno heterosexual. Mira tú qué auténticamente gay soy. Yo no he tenido dudas. Yo no me fui por lo que era mejor entendido o comprendido o aceptado por la sociedad en que me tocó vivir. Yo fui por lo que era entendido, aceptado y bien para mí. A veces me cuesta cuando me hablan de esas tragedias y yo no sabía cómo decirlo y yo estoy tratando de comprender y saber qué me pasa o ese término, ¿estás confundido? Yo nunca estuve confundido. A lo mejor estuve confundido en escoger parejas en algún momento y me dejé llevar por la de trapo en algún momento de la vida, ¿no? Pero todo está bien. Todo está bien. Ahora todo está bien. ¿Y tú apoyarías el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso con la adopción de niños? Mira, el tema de la adopción es algo de lo que mi pareja y yo hablamos a diario. Yo siempre quise ser padre, siempre he querido ser padre. Yo creo que Joan y yo tenemos una relación lo suficientemente sólida, estable, bella, como para poder educar a alguien, como para poder tener esa responsabilidad en la educación de un ser. ¿Casado? Yo creo que estoy casado. En la jornada última contra la homofobia, Mariela, entre las actividades que ocurrieron, hubo como una bendición por una iglesia protestante canadiense que vino una representación de esa iglesia y bendijo parejas en ese momento. Y nosotros fuimos a que nos bendijeran. Yo creo que casarse es un mecanismo que no funciona ni para los heterosexuales. No hay mejor boda que la que uno haga consigo mismo y con su pareja. Que si es por un tema de legalidad, hay otras maneras de resolver que no haya problemas, no vaya a tener problemas legales tu pareja ante tu ausencia o ante cualquier fenómeno. Para eso están los notarios. Pero sí me gustaría el tema de que nos permitan adoptar. Recuerdo cuando los sucesos tan terribles en Haití, que había esa cantidad de niños desamparados y que yo veía en las noticias, yo quería un niño, salvar a uno de esos niños. Y no había mecanismo, no había manera. A donde quiera que iba a preguntarme, dijeron, no pienses en eso no es posible. Y ahora, ¿por qué no es posible? Conozco de muchas madres independientes, homosexuales, madres que han tenido sus hijos en lo que llaman una producción independiente. Son excelentes madres, pero hay que irlo logrando. Yo creo que se demora. Mi esperanza es tal vez el por qué hice Casavieja, y es por la frase final, que el personaje de Esteban dice: yo creo en lo que está vivo y cambia. Yo creo en lo que está vivo y cambia. Las cosas no pueden ser permanentes ni perpetuas. El ser humano, por naturaleza, tiene que variar su estado. Hay espirales que tienen que desarrollar todo su movimiento para el cambio. Lo otro es tan aburrido, ¿entiendes? Si no, ¿para qué uno lucha? Si uno no tiene esperanza, si uno no tiene confianza en que lo que no te gusta del mundo va a ser cambiado, ¿para qué luchas? ¿Para qué te levantas cada día temprano a trabajar? ¿Para qué riego las plantas? Si no tengo esperanza en ver que esa me va a florecer. La esperanza es lo que te motiva a hacer, a estar, a construir, a levantar, a pensar, a entregarte cada mañana, a amar. Mi esperanza radica en todo eso, por la manera en que condicionemos e invoquemos nuestro futuro, que necesariamente tiene que ser mejor. A veces uno, para caminar, tiene que hablar 43 años de imposiciones, miedos, preguntas, respuestas, dudas, preguntas sin responder. Y la respuesta tal vez está en concentrarte, oír tu respiración, saberte vivo, y esa conciencia de estar vivo te hace luchar. Y hoy soy un hombre feliz, y hoy soy un hombre enamorado. Entonces, hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedas gozar. Lo que puedas gozar. Porque la vida es un sueño. Y a veces es tan frágil como el último suspiro. Y quiero que ese último suspiro me coja como a mi mamá, riéndose con un paquete de galletas soda en la mano. Es lo único que me conforta cuando pienso en que no está. Murió feliz. Y cuando llegué a mi casa aquel día, pensé, y qué feliz me sentí cuando tuve la conciencia de que ella murió sabiéndolo todo de mí. Estar al día, estar en el hoy. No había deudas. Yo no formé parte de tu pasado, yo formo parte de tu ahora, de tu presente, incluso de este instante, y confío en que voy a formar parte de tu futuro. Espero, yo tengo unos años más que tú, espero estar ahí para seguir viendo tu desarrollo como cineasta, tu desarrollo intelectual, tu desarrollo y tu vida amorosa. Y te doy las gracias en nombre de mi equipo y en nombre de todos esos muchachos que tienen miedo a decirles a sus mamás y a sus papás lo que están sintiendo. En nombre de ellos, muchas gracias, Lester Hammer, por tu valentía y por tu honestidad. Muchas gracias. Te quiero mucho.